encanta Kim Carnes con este Bette Davis Eyes. Principios de los 80 era esto, Tremendo recuerdo que también nos pone casi como eléctricos a los que vivimos en aquella época, ¿no? Otra de las cosas que nos da un poquito de electricity. Uf. ¿Terminamos? No se puede creer, ya son las 12 y 7. Nos tenemos que ir para las casas. Nos vamos para las casas. Entrégate. Entrega. Hace rato. Ya está. ¿Qué más querés? Entrega. Ya está. Están todas las cartas ahí puestas. Mañana que hemos compartido con nosotros y vos y todos, y las redes sociales, y los mensajitos, y el WhatsApp, y el SMS, todo. Hemos compartido todo. Vamos a ver. ¿Quién se lleva los regalos que compartimos con vos esta mañana también? Regalo de Alima Shoes, una orden de compra para gastarte todo por allí en Alima Shoes, que es el calzado para toda la familia. Ahí están Adrián, Andrea, Ivonne, están a full. Hicieron hace poquito un Domingo de Locos. Cualquier momento vuelve el Domingo de Locos, pero por ahora hay regalo. Ahí está Patricia, que nos escribió a las 9:24, Patricia de Saladillo, y se lleva el regalo precisamente de Alima Shoes. Vamos al otro regalo. ¿Se va a comer una italiana? Qué lindo, Luisito, cómo te envidio. Te vas a comer una italiana, papá. Yo tengo ganas de comerme una italiana. Capaz que el fin del entro a la italiana. A ver, ¿qué dicen por acá? Una italiana se la lleva Luis de 25, que nos escribió a las 11:41. Se lleva la pizza de la italiana. Va a tener que pasar por 24, 9 y 10, como vos, ¿eh? Y podés hacer el pedido al 46-64-80. Te digo, hay un antes y un después. Comete la italiana. Es un placer la italiana. Es así como suavecita, tranquila. Ahora la mirás mal y te queda picando. Una italiana, come, Luisito se va a comer una italiana, nada, es tremendo. Mandame una selfie después, Luisito, con la italiana, nada, es tremendo. Ahí estamos. Cloti, que manda saludos a Nelly de Roque, que está escuchando, Exactamente. Nelly, ¿cuál es? ¿La que se fue a comer al descanso hace poquito? Me debe la foto, Nelly, Me debe la selfie, si es la Nelly que se fue a comer al descanso. Me debe la selfie y no me la mandó todavía. Nos vamos. Dale, nos vamos. Nos despedimos en este anteúltimo día de agosto. Nos estamos despidiendo 30 de agosto. Qué bárbaro. Ya se va el mes 10. El mes 8, perdón. El mes 8. El mes 8. Se nos va. Se termina el mes 8. Vamos. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en Saladillo. Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo, Farmacia Argentina. Ahí nos vamos hasta Roque Pérez, en Roque Pérez, Farmacia Argentina también. Mira, coincidió, Mismo nombre. Farmacia Argentina en Roque Pérez y Farmacia Argentina en 25 de mayo. Mientras tanto que en General Alvear está de turno Farmacia Soledad. Un saludo grande, un beso a Fabiana de Farmacia Soledad. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Compartimos los principales títulos con esta temperatura de 12 grados, la humedad 76%, la presión 1022.5 milibares, la sensación térmica es de 5 grados y hay viento del sur a 26 kilómetros por hora. Nos vamos a los principales títulos de hoy. La familia de Santiago Maldonado presentó un video que lo muestra en la protesta de la Ruta 40. Las imágenes incluyen detalles de la vestimenta que usó aquel día y la gorra que fue hallada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Mientras tanto, el secretario de Derechos Humanos respaldó el informe elaborado por el fiscal de Esquel, que asegura que no hay pruebas de que Gendarmería esté involucrada. Dijo el secretario de Derechos Humanos: nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto. Es Claudio Abruj, mientras la familia presentó un video en contrario. Marcos Peña presenta el informe de gestión de gobierno en la Cámara de Diputados. Está presentándose en el Congreso de la Nación desde las 11 para responder preguntas de los legisladores. Vamos a más títulos. Un policía le disparó a su mujer y dijo que fue un accidente. El hombre permanece en libertad y la víctima está internada en el hospital de Rawson. Ocurrió en San Juan. El seleccionado argentino realiza su último entrenamiento. Sampaoli define el equipo para visitar Uruguay. El entrenador ensaya nuevas variantes con el 11 titular que saltará al mítico Estadio Centenario de Montevideo. Será este jueves a las 20. El director nacional electoral negó manipulación en las PASO y estima una demora similar en octubre. Fernando Álvarez indicó que el principal problema fue que algunos escrutinios comenzaron muy tarde. Prohíben la venta de dos marcas de mermelada en todo el país. Se trata de las mermeladas de aloe marca Radaloe y las de frutilla light, quinotos y zapallos en almíbar, entre otros productos de La Delfina. Los considera ilegales porque no tienen autorización de producto. El joven Tiafoe sorprendió a Federer, que transpiró más de la cuenta para avanzar en el US Open. El suizo tuvo que disputar 5 durísimos sets para superar a la promesa norteamericana, que estuvo a punto de dar el gran golpe en el certamen. La UIA le pidió a Duhovne una reforma impositiva que sea más productivista y menos especulativa. Una de las trillizas de oro se tiró del balcón para escapar de un robo. Estaba internada. Se trata de María Emilia Fernández Rouse. María Emilia Fernández Rouse, una de las conocidas y recordadas trillizas de oro, fue asaltada en su casa del country La Emilia en Pilar. Según las primeras informaciones, los delincuentes ingresaron en la vivienda de la ex animadora infantil vestidos de policías. Al detectar esta situación, María Emilia optó por escapar del inmueble saltando por el balcón. Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, dio nuevos detalles sobre la muerte de Alberto Nisman. La jueza federal de San Isidro dijo que todavía la sociedad argentina está esperando que la justicia se pronuncie en ese sentido. Consideramos que está probado en el expediente desde marzo del 2015 que fue víctima de un magnicidio por el impacto que esto tuvo y la función que tenía desarrollando como investigador del atentado a la AMIA. El gobierno presentará un escrito ante el juez para garantizar plena colaboración en la búsqueda de Maldonado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación anunció que ponen a disposición del magistrado y de la familia todos los recursos y programas. Nación destinó 44 millones de pesos para municipios bonaerenses inundados. Recibieron asistencia financiera Arrecife, Salto, Trenque, Lauquen, General Villegas, Junín, General Arenales, entre otras localidades, como, por ejemplo, Carlos Tejedor, Rivadavia, Junín, General Villegas y, entre otros, Salto. Cristina Kirchner le ganó a Esteban Bullrich en la provincia por 0,21% de los votos, son los datos oficiales. El gobierno repudió a Corea del Norte por el nuevo lanzamiento de un misil en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su más enérgico repudio. Trump aseguró que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Corea del Norte. El país asiático lanzó un misil que sobrevoló Japón y generó el repudio internacional. Alario es jugador del Leverkusen, aseguró su representante. Pedro Aldave confirmó que el delantero solicitó el uso de la cláusula de rescisión. La Cámara Electoral habilitó la candidatura de Cabo a senador nacional. Dos hermanos policías fueron a socorrer un choque. Las víctimas eran sus abuelos. El trágico hecho ocurrió en Tucumán. Los ancianos de 78 y 85 años murieron en el acto. Chubut se va a presentar como querellante en la causa por la desaparición de Maldonado. Por su parte, el gobierno nacional también analiza hacer lo propio, según indicó el ministro Germán Garabano. Escalofriante, hallaron muerto a un atleta peruano dentro de una pileta en Estados Unidos. Se trata de David Torrens, quien fue finalista en los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos en Río 2014. La información que tiene que ver con los mercados. El dólar en el Banco Nación sin cambios con respecto a ayer, 17.20, 17.60. El blue se apreció 0,55% y en este momento está cotizando en el mercado marginal 18.25, 18.30. Pronóstico para hoy, máxima de 15 grados, mínima de 3, fresco durante toda la jornada con viento del sud-sudoeste con ráfagas por momentos de 17 kilómetros por hora. Mucho sol para hoy y para mañana también. Se despide agosto con una jornada soleada con máxima de 17 grados con mínima de 7 e incremento de nubosidad. Mañana se sentirá el viento también con ráfagas de 24 kilómetros por hora por momentos. ¿Cómo comienza septiembre, el mes de la primavera? El primero de septiembre con una máxima de 20 grados, sensación térmica de 22, con intervalos de nubes y de sol, con ráfagas de 20 kilómetros por hora, con una mínima bastante alta, 13 grados para el viernes. El sábado, máxima de 22, probabilidad de precipitaciones por la mañana y algún chaparrón por la tarde y durante el anochecer. 60% de probabilidad de precipitaciones, viento que por la mañana va a ser del oeste, con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Por la tarde va a girar 120 grados hasta llegar a el sud-sudeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 12, bastante fresco el domingo, con 75% de probabilidad de precipitaciones. Entonces, 75% de probabilidad de precipitaciones. Vamos a los datos actuales. Ahora la temperatura es de 12 grados. La humedad 74%, la presión 1022.5 milibares, sensación térmica de 7 grados. La nubosidad es del 1% y el techo en este momento está a 9.144 metros de altura, casi el límite de la estratosfera, como diría el futuro senador riojano, ¿no? Techo de 9.144 metros. La visibilidad, 10 kilómetros. Normal. ¿Nos despedimos? Sí. Pásala lindo. Vamos a estar juntos. Mañana. Hoy es el codito de la semana. Es una probadita de viernes hoy, miércoles. Pásala lindo. Nos encontramos mañana. Acordate que hoy a las 4:30 viene Nati Ferlaino con Top Hits. Mañana 7 de la mañana, Marcelo Simón con El Folclore. Y la trasnoche de la 106 con la mejor música, que es la que nos gusta compartir. Como dijo Carlitos Chaplin, reíte y el mundo se va a reír con vos. Llorá y el mundo te va a dar la espalda y te va a dejar llorar solo. Chau.

know that you got mine. You know that I called you, called too many times. Well, you can call me baby, can call me anytime, but you gotta call me. Take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me. Oh, when I'm rocking through the night. Just one reason why.